Buenas noches, estimados amigos oyentes de Los Eternos Rivales. Hoy es 5 de noviembre de 2018. Tuvimos la semana anterior fuera del aire por algunos problemas técnicos, pero lo importante es que ya estamos de vuelta. Mi nombre es Ángel Gómez, los saludo desde Caracas, Venezuela, y saludo también desde la ciudad de Quellón, allá en el extremo sur de nuestro continente, por la décima región en Chile. Al amigo José Perdomo. ¿Cómo estás, José? Bienvenido. Hola, Ángel, buenas noches. ¿Cómo estás tú, Ale? Bueno, Después bastante de este parón bien. que tuvimos, espero que nos vaya bien. Sí, señor. Bueno, nos perdimos una semana, pero bueno, vamos a tratar de emparejar las cosas en el podcast de hoy. Pues Ahí está. obviamente, lo primero que hay que comentar, que no lo comentamos aquí, pues bueno, este programa se llama Los Eternos Rivales y la razón es que, digamos, el leitmotiv de este podcast es la rivalidad entre Real Madrid y Barcelona. Y Real Madrid y Barcelona, pues se enfrentaron, pues en el Camp Nou, con un resultado, pues ya ampliamente conocido, una manita, 5-1 a favor del equipo culé, pues que ha traído todo tipo de comentarios, todo tipo de reacciones. Y bueno, y lo primero que trajo fue que se llevó por delante a Julen Lopetegui. ¿Qué impresiones tienes? ¿Viste el partido? ¿Qué puedes comentarle a la audiencia sobre esta manita? Bueno, lo de Julen Lopetegui era previsible. El Barça con este resultado lo tocó con un dedo y terminaba de caer al abismo. En verdad, ahí se puso en evidencia durante el clásico la fortaleza de un equipo y la debilidad de otro. En este caso, salimos fortalecidos de este clásico y mientras que el Madrid dejó en evidencia pues todas las carencias y las falencias que tiene. En principio, el técnico ya fue despedido, trajeron un nuevo técnico y algunas variantes que han establecido, pero la crisis de raíz de Madrid todavía persiste. Y asimismo, pues, el Barça salió fortalecido de ese clásico, demostró que sin Messi el equipo también puede. No significando esto que Messi está de más, porque Messi no está de más en ninguna parte. Solamente que el equipo tuvo que poner un extra y cubrir en parte pues el gran trabajo que hace Messi día a día dentro del club. Sí, yo debo confesar de que si bien en un grupo de WhatsApp donde estoy yo había pronosticado una manita, pero lo había dicho más que nada, como dicen los gringos, wishful thinking, o sea, es lo que yo deseaba que ocurriera, pero yo la verdad no pensaba que iba a ocurrir, y mucho menos que Rafinha iba a cubrir la ausencia de Messi también como lo hizo, por lo menos el tiempo que estuvo en el terreno. Así es. Bueno, Luis Suárez, pues todo un héroe, pues con ese triplete. Philippe Coutinho, que yo quiero hablar también un poco de Philippe Coutinho, pues abrió la cuenta con el primer gol. Pero yo lo que le estoy viendo a Philippe Coutinho son dos cosas. Una, que como que se diluyen los partidos. Yo no sé si a ti te da la misma impresión. Yo no sé si es una cuestión Sí. física, o es mental, o es qué, pero. Por un lado, Philippe Coutinho, que bueno, que tiene una grandísima calidad, es un grandísimo jugador. Estoy muy contento con su contratación, pero tiene ese defecto. Yo creo que con el correr de los minutos como que va desapareciendo del partido, y tanto así que bueno, que casi nunca terminan los 90 minutos, siempre hay que sustituirlo. Y en este partido no fue la excepción. Lo otro de Philippe Coutinho es que, bueno, no defiende absolutamente nada. Pues entonces ese sector queda un poquito desguarnecido a la hora de que se pierden los balones, y otro tanto pasa con el amigo Dembélé. Pues con lo tanto, yo creo que ya Valverde se ha dado cuenta que Coutinho y Dembélé pues simplemente no pueden jugar juntos, o juega uno o juega el otro, porque Dembélé pues entonces tiene una gran velocidad, pero no tiene esa calidad de toque, asociación que tiene Coutinho. Es muy bueno para los contragolpes, pero hasta ahí, pues. Y una vez que Dembélé pierde el balón, pues olvídate, ese no baja a recoger balones, pues ayuda a la defensa, pues ni que se lo ordene. Entonces, me está preocupando un poco esa situación con el brasileño Coutinho, pero bueno, me gustó el accionar de Rafinha, me gustó también obviamente Luis Suárez, y bueno, la media cancha pues estuvo funcionando muy bien, el brasileño Arthur pues cada día mejor, el francés Lenglet, hablando ya de la defensa, también lo veo mucho mejor, pues se está asentando, se está entendiendo bien con Piqué, está haciendo una buena dupla central. Yo creo que a un Titi cuando regrese le va a costar un poco reclamar la titularidad. Y bueno, por el lado del Madrid, pues, ¿qué te puedo decir? Un equipo que nuevamente pues pecó de falta de gol. Su único gol pues lo anotó Marcelo antes de romperse y antes de salir. Todavía no se sabe cuándo regresa Marcelo. Pues bueno, como tú lo comentaste, pues último partido de Julen Lopetegui, que hizo algo, si se quiere, en este partido interesante y atrevido, que fue cuando regresó del descanso, que venía, estaba perdiendo por 2-0, pues entonces cambió el esquema, cambió del 4-3-3 a un 3-4-3, ¿verdad? 3-4-3, sí. o no, 3-5-2, 3-5-2, sacó del partido a Varane, planteó una defensa de 3, y entonces, bueno, pobló de jugadores el medio campo para quitarle el balón al Barça, y por un momento lo logró, es decir, anotaron ese gol, se pusieron 2-1, y casi empatan, porque no sé si te diste cuenta, pues este disparo de Modric que pegó en el palo, ese gol hubiera supuesto el empate en ese momento, pero eso fue una ilusión prácticamente, porque ese dominio del Madrid posicional duró hasta que cayó el tercer gol. Ahí cuando cayó el tercer gol ya prácticamente bajaron los brazos, y pues, bueno, cayó el cuarto, cayó el quinto, y ahí se sentenció la manita, entonces, y se sentenció pues el destino del amigo Lopetegui, que lo intentó, repito, hizo un cambio, pero yo pienso de que se equivocó, porque primero que nada, bueno, sacó a Varane, que estaba con algunas molestias físicas, pero entonces retrasa a Casemiro y lo pone de central cuando Casemiro no es central, y pone a Kroos de volante central cuando Kroos no es un volante central. Él mismo lo ha dicho en declaraciones: yo no soy Casemiro. Entonces, si bien la idea era buena, no eran los jugadores adecuados para ejecutar esa estrategia. Lo adecuado hubiera sido meter a Odriozola, que sí es defensa, por Varane, dejar a Casemiro en su puesto y poblar entonces el mediocampo con más jugadores, como lo hizo. Pero bueno, ya está hecho, cayó la manita para satisfacción de los culés. Y bueno, en esos momentos el Real Madrid cayó hasta el noveno lugar, ya se recuperó un poco en la siguiente perdón, en la siguiente jornada. Pero bueno, luego de esa jornada tan agradable para nosotros, pues vino entonces un sinsabor, que fue este partido de Copa del Rey en 3 semanas, donde apenas por 1-0 logramos en casa del equipo de segunda división B, Cultural Leonesa, logramos los 3 puntos. Como se acostumbra en este tipo de eliminatoria de Copa del Rey, pues perdón, el primer partido se juega en casa del equipo más débil, en este caso la Cultural. Y este equipo Cultural Leonesa, la verdad que planteó un juego interesante. Ellos, sabedores de que son inferiores técnicamente, pues entonces, bueno, simplemente se ordenaron atrás con una buena defensa, con un buen arquero, y bueno, se llenaron de tarjetas porque tuvieron que cometer una serie de faltas, y bueno, el Barcelona jugó prácticamente con el equipo B, si bien había por reglamento había que tener 7 jugadores del primer equipo siempre en cancha, ¿no? Entonces, bueno, del filial jugaron la pareja central, que me gustó bastante, Chumi y Jorge Cuenca. Jugó también Sergi Samper, que lamentablemente se volvió a romper. Este muchacho tiene un sanbenito de las lesiones que yo creo que lamentablemente van a acabar con su carrera antes de tiempo. Nuevamente lesionado Sergi Samper, una pena. Y jugó también el lateral Juan Miranda. Eso fue la alineación inicial. El resto pues eran del primer equipo: Silesen, Semedo, Denis Suárez, que jugó de capitán, Malcom, que jugó de titular por primera vez en partido oficial, Munir y Dembélé, Arturo Vidal en el medio campo, completando con Denis y con Sergi Samper. Entonces, mi conclusión un poco es que, bueno, fue un partido realmente muy poco que comentar, se jugó muy mal. Lo único resaltante que yo puedo decir, pues la actuación de Silesen, que nos evitó 2 goles de la Cultural. Este arquero, yo pienso que si no en el mercado de invierno, pues en el próximo verano yo creo que va a salir, porque él está realmente, no sé si tú opinas lo mismo, pero yo creo que Silesen está tranquilamente para jugar en cualquier equipo, inclusive grande de Europa, Parme. Sí, sí. Bueno, mira, para complementar un poco relativo al clásico, fue evidente el cambio que hizo Lopetegui para el segundo tiempo le rindió buenos resultados, al menos durante los 15 minutos mientras Barcelona reaccionó con los cambios que hizo. El cambio entró Dembélé, entró Semedo, y bueno, eso le dieron un plus al equipo que se repuso rápidamente de los altibajos que tuvo durante esos 15 minutos. Y bueno, el Madrid en ese momento volvió a su normalidad, y el Barcelona cambió totalmente el rendimiento con la entrada y la velocidad de Dembélé, que desestabilizó un poco pues lo que venía haciendo el ataque por los laterales el Madrid. En relación con el juego de la Copa del Rey, veo con preocupación 2 casos muy concretos. Yo tenía bastante esperanza en que Malcom pudiera haber demostrado que tiene pues para brindar al equipo, que tiene para colaborar con el ataque en el equipo, pero de verdad no, me quedé esperando ver algo y no rindió lo necesario. Y por otro lado, pues nuevamente en evidencia queda Dembélé, porque es un jugador que no se le ve la regularidad que esperada. Fue un jugador que juega por ráfagas, por momentos, pero al parecer es que se, no sé, si es que se bloquea, se pasa un switch y deja de ser quien uno ve en algunos momentos con buenas ojos. Y en la cantera sí hay uno que otro que se pudieran rescatar y pudieran subir al equipo. En este caso ya podemos ver que Aleñá está la regularidad, lo están subiendo y espera que cuente con sus minutos. Y de ese equipo es muy poco rescatable lo que vimos allí. Se ganó prácticamente en el último minuto. Y sí, porque el inglés subió el ataque y bueno, logró sí cabecear un servicio de Dembélé, que sí se ve que tiene algo, ¿no? Se vio en este partido. Y se vio también en el partido que vamos a hablar después de Liga. Dembélé tiene sangre fría. Es decir, en momentos en donde de repente otro jugador se pone nervioso, él como que agarra el toro por los cachos y dice, bueno, aquí lo que hay que hacer es esto. De repente chutar al segundo palo, o de repente, como en el caso del partido contra el Madrid, bueno, para hacerle un pase milimétrico ahí a la cabeza de Vidal, que solamente le meta el cabezazo y ya está. O lo que hizo aquí mismo, pues que cuchareó un balón para su compatriota, para el inglés. Y entonces eso sí se lo estoy viendo un punto a su favor, que tiene esa sangre fría que es interesante, pues en momentos así, en partidos apretados, es interesante. Lo que pasa es que José pierde demasiados balones. Es impresionante la cantidad de balones que pierde él mismo. No, o sea, él mismo se enreda. Para mí se va del juego por momentos que sí. No ataca, no defiende, y tú lo ves totalmente deambulando por el campo. Exactamente. Y entonces bueno, y esos balones... Estamos sangre fría, pero al mismo tiempo se necesita alguien que esté vivo dentro del juego. Claro, y esos balones que se pierden por el sector, bien sea que él esté por la izquierda, esté por la derecha, nos ponen en riesgo de que nos meta un contraataque, nos meta un gol. Así es. Entonces, bueno, yo no le veo a él ese ADN Barça que sí tiene Arthur, por ejemplo, que él se asocia muy bien, que él protege el balón de una manera extraordinaria, hace unos pases muy buenos, por ahí salieron unos números, tiene alrededor del 95% de éxito en los pases que hace. Casi no se equivoca, Dembélé es todo lo contrario, pues se equivoca constantemente, pierde muchísimos balones, no se asocia. Es un jugador más bien individualista, pero bueno, tiene esa facultad que es la velocidad. A la hora que necesita un contraataque, él es el hombre. Por eso es que yo lo veo como un revulsivo, que es como lo ha estado más bien utilizando Valverde, pues, de revulsivo y para resolver partidos complicados. Con respecto a Malcolm, realmente no le vi nada. Anduvo, pues, mientras estuvo en el campo, anduvo contra la Cultural ahí como pollo sin cabeza, como se dice. Y este era un partido donde Malcolm y otro tipo de jugador, como Denis Suárez, que no ha tenido minutos, tenían que dar un golpe en la mesa. Sobre todo Denis Suárez, que ya tiene varias temporadas en el club y no ha podido terminar de despegar. Y en este partido, inclusive, tenía la banda de capitán. Entonces, es el tipo de jugador que yo esperaba que diera un golpe en la mesa, que dijeran, aquí estoy yo quiero minutos, yo merezco estar en el primer equipo, y tenían que salir a comerse a la Cultural, y no lo hicieron. Eso fue lo que me dejó a mí un poco de mal sabor de boca ese partido, José. Sí, sí. Entonces, se ganó por el peso específico que tiene el Barça, pero el juego que se hizo no era para mucha. Sí. Bueno, no está en ningún momento en riesgo la clasificación, porque bueno, partido de vuelta en el Camp Nou y ya tenemos un gol en cancha del visitante, así que, pero definitivamente hay que mejorar el nivel de juego. Luego, bueno, en la jornada número 11, pues visitamos a Vallecas y partido complicado como tantas otras veces nos ha pasado, como tantas veces nos pasó con Luis Enrique, como otras veces más nos ha pasado con el mismo Chingurri Valverde. Pues entonces, bueno, se nos volvió a atragantar el rival, y el Rayo Vallecano, bueno, en un momento dado, pues nos tenía ahí contra las cuerdas, y se puso a ganar 2-1, y eso que jugamos con un equipo que era prácticamente el mismo line-up que... Line-up, estoy usando un término beisbolístico. La misma alineación que salió contra el Madrid, exactamente la misma alineación. Y pero esta vez Rafinha no funcionó, esta vez Ivan Rakitic no funcionó, esta vez Lenglet también se equivocó mucho, esta vez Arthur, a diferencia de todos los demás partidos, Arthur tuvo un mal partido, y esta vez Philippe Coutinho estuvo desaparecido del comienzo. Entonces, Y Busquets no fue el Busquets de siempre. Entonces, nuevamente Luis Suárez, que está realmente imparable, se montó de pichichi de la liga con el doblete que metió aquí. Pues entonces, nos sacó un partido, sacamos petróleo realmente. Sí, sí. Un partido que lo teníamos perdido. Pues entonces hizo unos cambios ahí el amigo Valverde, pues entonces metió a Munir y lo tiró por una raya, por la raya izquierda, metió a Dembélé, que metió un gol en un momento importante, un gol que sirvió para el empate en ese momento, y metió también a Arturo Vidal, que me imagino que allá en Chile han hablado mucho de los partidos de Arturo Vidal. Arturo Vidal tuvo un mal partido contra la Cultural, pero aquí en este partido, yo creo que se reivindicó. Él entró en el 68 y si bien no anotó, pero bueno, metió la pierna, hizo lo que se supone que él debe hacer. Y te pregunto, bueno, ¿qué han comentado ya los medios de comunicación chilenos de la situación de Arturo Vidal, que parece que está sacando la cabeza por fin? Sí, ya, al parecer ya, digamos que él mismo aceptó la situación en la que está, cuál es su papel dentro del Barça, y de ahí parte todo, pues ya él está rectificando su actitud y creo que hay ya un entendimiento con el equipo. Entonces, en la medida que eso ocurra, que él se sienta, digamos, a gusto en lo que está haciendo, se va a ver el rendimiento de Arturo. Y aquí está claro, Chile está claro cuál es el papel que le corresponde desempeñar. Y está bastante contento con lo que ha hecho en los últimos partidos. Como me imagino que está muy contento en Uruguay con este renacer goleador de Luis Suárez. Yo por lo menos estoy muy contento. Yo lo he criticado mucho al uruguayo, pero ahorita hay que realmente sacarse el sombrero. Ha sacado la casta en estos partidos que hemos estado sin Messi, y muy bien, aquí un par de goles más y sacamos, repito, sacamos un partido del foso. Se iban los tres puntos, después lo empatamos y después sacamos los tres puntos nosotros. Entonces, bueno, partido emocionante, pero realmente que no es lo que nosotros, o sea, realmente el Rayo Vallecano no debería ser un rival que nos haga sufrir tanto para lograr la victoria. Por eso es que yo otra vez he hablado de un Barça bipolar. Está otra vez el Barça bipolar aquí. Vamos a ver qué ocurre ahora en Champions. Champions League, ok. Tenemos Champions League el día de mañana. Pues hay los siguientes partidos. En el grupo 1, Mónaco-Brujas. En ese mismo grupo, Atlético Madrid-Borussia Dortmund. Este partido es muy interesante. El Atlético pues está con 6 puntos y el Dortmund está con 9, con lo que aquí clasifican 2, ¿verdad? Aquí clasifican 2, entonces bueno, aquí no hay nada que hacer, pues realmente tanto Brujas como Mónaco pareciera que van derechito a la Europa League. En el grupo número 2, donde estamos nosotros, pues entonces Tottenham recibe al PSV y el Inter de Milán recibe al Barcelona. Barcelona que está invicto hasta el momento, tiene 9 puntos, no hay ningún peligro ahí de perder la clasificación. Y el Inter tiene 6 puntos. Tanto Tottenham como PSV tienen un solo punto y también pareciera que van para la Europa League. Entonces, ¿cómo ves este partido? Barcelona visitando al Inter de Milán, ¿qué te esperas? Bueno, mira, en este caso hay que esperar algo más del Inter porque está en casa. Hay muchas expectativas con relación a si Messi entra o no entra dentro de la alineación. No creo que entre en principio, porque si bien es cierto que la lesión no fue de gravedad, es una fractura. Entonces no deja de ser preocupante que cualquier roce, cualquier golpe pueda incidir negativamente en su recuperación. Sin embargo, está metido dentro de la convocatoria y veremos qué pasa. Resumiendo un poco con relación a lo que tú señalabas del uruguayo. Mira, ha callado la boca a gran parte de lo que lo criticaban. Que si estaba gordo, que si estaba ido, que si estaba en su último año, que hay que buscarle reemplazo. Y entiendo que ese era producto de la preocupación sobre si los críticos eran del Barça. Y más aún, le acalló a aquellos de los rivales nuestros que lo señalaban como ya ido pues, del equipo. Suárez supo sobreponerse con altas calificaciones al punto tal de que hizo una buena gestión con relación a la ausencia de Messi. Se echó el equipo al hombro y es el Suárez que todos esperábamos ver ya con el regreso de Messi. si Suárez continúa en esa línea de acción, vamos a tener Barça para el rato, y creo que ya se empieza a dilucidar el equipo que todos esperamos que llegue, no solo que llegue a la final, sino que quede esta vez, levante la Copa de la Champions. Yo creo que sería realmente una locura arriesgar con Leo Messi a esta altura. O sea, una cosa es que haya entrenado, que esté con los compañeros, que vaya para Milán y tal, pero yo realmente no lo arriesgaría. Es que sobre todo que no es necesario, estamos con 9 puntos. 9 puntos, ¿sí? Y en el peor escenario de que perdiéramos, quedamos a 9 puntos junto con el Inter. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿para qué lo vamos a arriesgar? Lo único que se estaría jugando es en la clasificación en primer lugar en este juego, pero es que eso no es el caso. Exacto, y el Inter no es un equipo súper millonario. Tú no estás enfrentando al Manchester City, no estás enfrentando al PSG, no estás enfrentando al Bayern de Múnich. O sea, el Inter de Milán, con todo el respeto, está bien, va a clasificar, pero... Y se juega en su casa, pero por Dios, o sea, nosotros tenemos equipo como para ganarle sin Messi. Sí. Yo lo siento así. El mismo día, martes, hay más partidos en el grupo 3. No sé cómo decir esto. El Sverna Zvezda recibe al Liverpool. El Napoli recibe al PSG. Y aquí sí está enredado este grupo, porque Liverpool tiene 6, Napoli tiene 5 y PSG tiene 4. Entonces ahí sí, es una pelea de 3, es una pelea de perros de 3 por 2 puestos. Sí. En el grupo 4, mañana, exacto, mañana también Porto recibe al Lokomotiv, Schalke 04 al Galatasaray. Ese grupo está de la siguiente manera: el Porto tiene 7, el Schalke tiene 5, el Galatasaray tiene 4 y el Lokomotiv no tiene punto. Entonces, la misma situación. 3 equipos que cualquiera, 2 de estos 3 pueden clasificar. El día miércoles entonces sigue la Champions y tenemos Bayern de Múnich recibe al Atenas, Benfica al Ajax, y aquí están Bayern de Múnich y Ajax empatados con 7. Y entonces el Benfica tiene 3 puntos y el AEK tiene 0 puntos. Complicada la situación para los portugueses. Lo lógico es que holandeses y alemanes pasen a la siguiente ronda. Grupo 6, Manchester City recibe al Shakhtar, Olympique de Lyon al Hoffenheim, y entonces el City está con 6, el Lyon está con 5 y hay 2 que tienen 2, que son el Hoffenheim y el Shakhtar Donetsk. Entonces aquí no hay nadie eliminado, tampoco hay nadie clasificado, pero obviamente el Manchester City tiene la primera opción. Este es un equipo que, lo hemos dicho aquí, su asignatura pendiente, con tantos millones que le han puesto sobre la mesa a Pep Guardiola, es la Champions. En el grupo 7, el CSKA de Moscú recibe a la Roma y el Victoria Pilsen al Real Madrid. Un Victoria Pilsen que se le estuvo a punto de atragantársele, y el Real Madrid ganó por apenas un gol en el Santiago Bernabéu. Y un Real Madrid que viene tratando de levantar cabeza después de todo el terremoto que pasó con Lopetegui. Pues entonces en Copa del Rey ganaron su partido por 4-0 con una gran actuación de la nueva figura joven Vinicius. Por ahí cantaban Vinicius para cuando, pues bueno, llegó Vinicius. Y ahorita no ven cómo hacer para no poner titular a Vinicius. A Vinicius lo sacaron en el siguiente partido, un partido de liga que se les estaba complicando, que estaba 0-0, pues entonces, bueno, nuevamente sacan entonces de revulsivo a Vinicius y le resolvió el partido con un tiro libre que suscitó un autogol, y después vino un penalti que la gradería estaba pidiendo que Vinicius lo tirara, y lo tiró Sergio Ramos, y Sergio Ramos de alguna manera desafiante, pues mirando la grada, porque la grada lo estuvo pitando. Ya llegaron las pitas para Sergio Ramos. Recordamos en algún pasado reciente, pitas del Bernabéu a Iker Casillas, pitas del Bernabéu a Cristiano Ronaldo y ahorita llegaron las pitas para Sergio Ramos. ¿Cómo ves tú la situación en el Real Madrid y si te parece que Sergio Ramos pudiera salir por la puerta de atrás, esa puerta que yo le he bautizado la puerta Raúl, porque por ahí salió también Raúl, una gran figura del madridismo que salió por esa puerta de atrás? No, el Madrid es un equipo ingrato. Ayer tú que regulo por la puerta de atrás, eso no tiene sentido. Bueno, en lo que está pasando ahorita en Madrid, yo creo que es un poco una acumulación de la planificación o de la mala planificación que tuvo Florentino, porque Florentino, aparte del presidente, es el director técnico, es todo dentro del club. Él es el que toma las decisiones, se paga, se da lo vuelto. Y aquí no él anda buscando ahora chivo expiatorio a quien echarle la culpa de lo que está pasando, pero el gran culpable es Florentino. Lopetegui no era Lopetegui sino era por Florentino. Él fue quien lo trajo, él fue quien lo sustrajo, mejor dicho, de la selección española, y a capricho pues se lo llevó al Madrid, y lo que comienza mal termina mal. Por otro lado, ya la afición de Madrid está demostrando su descontento. Ya la gente no está viendo con malos ojos ir a un estadio donde ya tienen, ya prevén lo que va a ocurrir en el campo de juego. Fíjate que tú ya está pitando a Sergio Ramos, está pitando a Inocencio, están pitando a todos las grandes estrellas que se creía que por un lado iba a ser el próximo Balón de Oro, en el caso de Asensio, en el caso de Isco, y se han venido a menos tanto que ya lo están quitando. Entonces se están poniendo en evidencia cuál es la verdadera capacidad de cada uno de esos jugadores. En el caso de Asensio, pues era uno de los eternos defendidos, en el caso cuando estaba Zidane, que no era de su preferencia, reclamaba minutos. ¿Qué más minutos que se le ha dado, que le dio Lopetegui en el club de amigos de Lopetegui? Y ahí no se dio rendimiento por ningún lado. Ahora se están agarrando a la chamisa, digo yo, a la última esperanza, que es el negrito Vinicius, que es muy vistoso su fútbol, pero en verdad hay que ver qué trae, pues. Hay que ver qué trae. Y 10, público, son, claro, son, 18, es son 18 años, José. Sí. Tú le vas a poner sobre los hombros la responsabilidad de una afición, de un estadio como el Bernabéu, de un equipo con la historia del Real Madrid. Tú le vas a poner esa responsabilidad al muchacho de 18 años, por favor. En todo caso, es una irresponsabilidad que eso ocurra. Sí. Porque no, él no está para eso aún. Ahora, yo creo que Solari está actuando inteligentemente. Solari conoce a Vinicius, lo manejó en el Castilla y lo está llevando poco a poco. O sea, le dio titularidad en el partido de Copa. Era un partido como para que se mostrara y el muchacho se mostró. Y entonces en el partido de Liga, pues lo dejó en el banco hasta que llegó su momento. Y entonces, bueno, sal de revulsivo y haz lo que tú sabes hacer, y eso fue lo que hizo. Y yo creo que así es como lo voy llevando poco a poco. Me parece que está siendo inteligente Solari, y que vamos a ver si se queda como director técnico o viene alguno de los que ha sonado por ahí, porque parece que Conte no viene. Mientras no tenga los 50 goles que se le fueron, Solari podrá hacer todo lo bueno que puede hacer, toda la buena intención, pero no tiene la capacidad de decisión en un momento determinado. Se vio con la entrada de Vinicius, un toque de suerte, llamo yo, el zapatazo que culminó con el gol en contra. Sí. Pero no es nada buscado. Entonces, en el primer momento que falle nuevamente Madrid, vamos a ver que va a seguir la crisis dentro de ellos mismos. Bueno, y para terminar la Champions con el grupo 8, pues entonces el miércoles también dos partidos: Valencia recibe al Young Boys y la Juventus al Manchester United. Manchester United, donde el amigo Mourinho no las tiene todas consigo, ha estado de alguna manera sobreviviendo en Liga. En la Champions, bueno, está de segundo, la Juve está hasta el momento invicta con 9 puntos. Los Diablos Rojos tienen 4, el Valencia tiene 2 y el Young Boys tiene 1. Pues bueno, si al Young Boys se le ocurre ganar en Mestalla, pues se pondría con 4 puntos, lo mismo el Manchester United. Y no tiene nada de raro que la Juve le ganara al Manchester allá en Turín. Entonces pudiéramos tener a un Young Boys empatado con los Diablos Rojos en segundo lugar tranquilamente. Como también pudiéramos tener que Valencia diera un golpe en Mestalla, haga respetar su casa, entonces llegue a 5 puntos y pasa por uno al Manchester United, con lo que el Manchester tiene a juro que puntuar en la visita a Juventus. Yo no creo que el Manchester le gane a la Juventus de visitante. Lo veo muy No, complicado. pues no es, Este es un equipo no es difícil. que tiene una de cal y otra de arena, tiene jugadores de gran calidad. Pero, oye, por cierto, ¿qué hablan de allá, tú que estás en Chile, qué hablan de la situación de Alexis Sánchez ahí en Manchester United? ¿Se va o se queda? Pareciera, todo parece indicar que Alexis se va a estar ahora él está pidiendo la salida en invierno. Ajá. ¿Cuál Pero pudiera ser no se sabe si. su destino? ¿El Real Madrid a lo mejor? Mira, no creo, no creo, no creo. Porque creo que Alexis fue sobrevalorado en esa contratación que le hicieron en Manchester y bueno, ya se puso de manifiesto en su rendimiento y en los pocos minutos que ha tenido, que no, que estuvo muy por encima, la expectativa, ya no cubrió las expectativas con las que estaba planteado. Entonces, en esa circunstancia, Alexis cae en devaluación. Entonces, habría que ver qué equipo está dispuesto a fichar a Alexis, no en las mismas condiciones que lo fichó el Manchester. Pero pienso que Alexis se quede en la Premier. Muy bien. Bueno, entonces la próxima jornada, que es el día el viernes, sábado, viernes 9, sábado 10, domingo 11, la próxima jornada de liga, pues entonces los siguientes partidos: Levante recibe a la Real Sociedad, el Valladolid al Eibar, Getafe al Valencia, Atlético de Madrid, Atlético Bilbao, Girona, que ha estado en alza, Girona, recibe al Leganés. A la vez recibe al Huesca, está haciendo una buena temporada también el equipo a la vez. Barcelona recibe al Real Betis. Vamos a ver qué Barcelona vamos a ver en esta oportunidad, si el A o el B, si el Dr. Jekyll o el Mr. Hyde. Rayo Sí, Vallecano ¿cuál es la dos caras? recibe Vamos a ver. Rayo Vallecano al Villarreal, Sevilla al Español. Bueno, el Español es un animador de primera en esta liga, Sí. por cierto, con un técnico que era de la cantera del Barça, Rubí. Sí. Le está yendo muy bien a Rubí con el Español. Entonces, bueno, este es el partido que va a ser interesante: Sevilla recibiendo en el Sánchez Pizjuán al Español. Y por último, Celta de Vigo recibe al Real Madrid. Pues bueno, eso es lo que teníamos para hoy con respecto al Barcelona, al Real Madrid, a la Liga Española, a la Champions, de nuestros equipos. Lo otro que yo quería comentar, que aquí en este podcast normalmente tocamos poco el fútbol suramericano, pero es que hay una noticia que reventó todos los titulares, que es que la final de la Copa Libertadores, José Gregorio, Sí, nada más y nada el menos, sábado. nada más y nada menos, Boca contra River. ¿Qué dicen por ahí en Sí. Chile de esa noticia? Esa es la guerra de los argentinos. La guerra de las Malvinas, lo están llamando. Ajá. Porque, sí, eso es en ida y vuelta. Es un caso, pues aquí toman en Argentina toman con mucha seriedad. La rivalidad ha sido eterna entre esos dos equipos. Entonces me dio una final allí, hace prevé que va a haber problemas, disturbios dentro de la Bueno, ciudad. la final es histórica, pues es primera vez que llegan a una final de la Copa Sí. Libertadores ambos equipos. Mira, hay un punto que no hemos tocado, chicos. Yo quisiera que tú más o menos me orientaras. ¿Qué será de la vida de un tal Griezmann? Que suena para el Balón de Oro, pero nada más, porque no se ve jugando. ¿Todavía está en España jugando? ¿Está jugando con el Atlético? Está con el Atlético, sí. No ha estado en su mejor momento. Yo creo que le ha pasado un poquito lo que le pasó a Luka Modric, ¿no? Porque Luka Modric fue un gran mundial, llegó hasta la final y ganó el de Best y suena también para Balón de Oro, pero como que ese virus del mundial les ha pegado tanto a Griezmann, como, tanto al francés como al croata. Son casos bastante parecidos. No solamente Griezmann está pasando desapercibido, sino que está haciendo juegos muy, muy mediocres, muy por debajo del nivel esperado de él. Bueno, pues lo que te puedo decir es que menos mal que no llegó al Barça. Sí. Porque esa era la contratación del verano. Y aquella novela que terminó pues con el reality show ese de Piqué, pues al final estuvimos todos muy, muy molestos con Griezmann, pero bueno, visto los resultados, pues menos mal que no llegó. Eran los españoles. Ahora, lo que sí, y no hay que... Al César lo que es el César, pues es un gran jugador y los grandes jugadores se recuperan, pues tienen sus baches, pero yo creo que el francés se va a recuperar. Y ese equipo, el Atlético de Madrid, cuidadito, porque está muy reforzado. Yo creo que fue el equipo de la Liga Española que mejor se reforzó en esta temporada, con las contrataciones que hizo. Y el problema que tiene es que, bueno, Simeone es un... Tiene una personalidad pues que él le da ropa a todo el plantel, pero si él fuera un poquito más humilde y él le diera un poquito más de ala a los jugadores que tiene, yo creo que ese Atlético pudiera jugar de una manera diferente. Lo que pasa es que Simeone tiene un concepto del fútbol que es como cuando él lo jugaba, y él hace jugar a su equipo de esa manera. Entonces, pero yo creo que ese equipo con otro entrenador pudiera jugar totalmente diferente. Pero bueno, Es lo que hay. Tú decías que es el equipo que mejor se reforzó. Pues eso puede ser cierto. Lo que ocurre es que él es un equipo que ya está envejeciendo y mantiene regulares ya un equipo. No lo notamos la rotación debida a esos jugadores que ya está pasando. Sí. Bueno, fíjate que estábamos hablando del Español. Vamos a ver un momentico las posiciones. Fútbol Club Barcelona, 24 puntos. Español de Barcelona, o de Cornellá, como dice Piqué, 21 puntos. Y después vienen 3 con 20, que son el Sevilla, el Atlético de Madrid y el Alavés. El Alavés, bueno, en puesto europeo. En el puesto número 6 está el Real Madrid. En este momento sí, merced esa victoria que tuvo contra el Valladolid, pues está en puesto europeo con 17, que son los mismos puntos del Levante. Pero bueno, por diferencia de goles está el Madrid por arriba del Levante. Y bueno, en puestos de descenso en este momento están el Leganés con 9 puntos, el Rayo con 6 y el Huesca con 6. Imagínate tú el Rayo, que está con 6 puntos y que tiene 4 perdidos en fila india. Este es el equipo que nos lo puso difícil, que tuvimos que ganar con un gol en el minuto 90. Entonces bueno, ese es el Barça bipolar que yo hablo. Bueno, partner, lo dejamos hasta aquí. Sí, vale. ¿Te parece? Sí, bueno, sí. Ha quedado bien redondito el podcast. Ya para la semana que viene, bueno, pues ya comentaremos de cómo nos fue en la Champions. ¿Cómo nos fue el fin de semana? ¿Qué noticias? Oye, yo lamento que vamos a jugar con el Betis. El Betis es un equipo, yo le tengo mucho cariño a ese equipo. Sí, ¿verdad? Sí, vale. El equipo, coño... Equipo que juega, no joda, con garra. No voy a decir con las uñas, con garra. Ese equipo es guerrero. Sí, señor. O sea, bueno, pero estaba ganando 2-0 y... Pero el juego de 2-0 lo estaba viendo. Me ocupé en hacer una cuestión y cuando veo, terminó 3-3. No entiendo. Hay que ganar. Sí. Pase lo que pase, hay que ganar. Bueno, yo le recuerdo a la audiencia que nos puede seguir por la cuenta de Twitter @rivalesfutbol, el blog es rivalesfutbol.blogspot.com y estamos también en iVoox. José Gregorio, pues un placer tenerte por aquí de vuelta. Nos vemos la semana que viene. Bueno, igualmente, Ángel, nos estamos viendo. Un saludo para nuestro amigo José Miguel, que Sí, debe sí. estar sufriendo en grande. Oye, sí, José Miguel, espero tenerte pronto por aquí. Ya vi por ahí que estás instalado en Zaragoza y bueno, y que logres pues tener tu conexión para que podamos tener nuestra tertulia acostumbrada. Y también Alejandro, que espero también que logre conectarse pronto para que seamos tres culés contra uno y le demos una manita ahí a José Miguel. Bueno, Bueno, entonces será hasta la semana que viene. Chao.